Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Dame del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Nave del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la Nave del Rock. Al mando de la Nave del Rock, su capitán Pablo Rock. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la Nave del Rock. Acabamos de despegar y vamos a tener un vuelo, como siempre, bastante movidito, con mucha música, mucho rock and roll para ustedes en este día. Bienvenidos. Tome el mejor asiento, sujétese bien fuerte porque lo que viene es bastante sabroso. Yo soy su capitán Pablo Rocks y les prometo un viaje por los diferentes confines de la música. En este maravilloso, espléndido 12 de noviembre, este jueves 12 de noviembre del 2020, les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, independientemente el lugar del planeta donde se encuentre. Estamos llegando a diferentes destinos, a diferentes lugares, también gracias a nuestras emisoras aliadas que se unen a esta señal que se origina desde la ciudad de Bogotá. Un gran saludo a nuestros aliados y a nuestros oyentes de sonidoretro.com, Cultura Rock Improvisando Radio y también en AC Rock en Puerto Rico. Un gran abrazo a todas las personas que están conectadas en las diferentes señales y que en AC Rock nos escuchan en diferido. A las 10 y 3 minutos de la noche más o menos será el momento en el que nos escuchan en diferido en AC Rock y pues en este caso en vivo. Ya está habilitado nuestro chat en www.eltunnel.co para que usted, amigo oyente, empiece a saciar esa hambre de música, esa sed por consumir mucho rock and roll. Y yo les voy a dar una muy buena dosis de música de los mejores, de las mejores canciones que tiene este género. Y quiero empezar con algo muy clásico. En este jueves de grandes clásicos, quiero empezar con una bandota que se llama Rainbow. Y con este épico intro, les quiero dar la bienvenida. Ajústense los cinturones. Alisten sus deditos para que me escriban a través de www.eltunnel.co y me digan qué quieren escuchar. Y también a través de nuestra línea en WhatsApp, más 57-301-770-3920. Ahí voy a estar personalmente respondiendo todos y cada uno de los mensajes que usted me envía. Bienvenidos, esto apenas comienza. I can say Escuchamos a Let Me Kill Mister y Murderhead. Rock and roll. Estás escuchando El Túnel Rock. Esto apenas comienza. Hoy es jueves, ya se acerca el fin de semana. Para el otro fin de semana le tengo una invitación bastante interesante. Espero que se una a una reunioncita. Una reunioncita que vamos a hacer con grandes clásicos. Esta información nosotros ya la colgamos en nuestras redes sociales. Por eso es importante que usted nos siga en @TunnelRockOnline. Vamos a hacer un tributo al rock and roll ochentero. Con público, claro, con un aforo bastante reducido. En el cual, pues, hombre, vamos a cuidarlos a ustedes, nos vamos a cuidar a nosotros. Esa es la idea. Por eso vamos a tener un aforo algo reducido para que usted rock and rollee con nosotros con la plena y absoluta seguridad. Esto va a ser el próximo sábado 21 de noviembre en la carrera 189356. Usted puede hacer la preventa de esta entrada, apenas con un valor de 15 mil pesos. Y ahí en la entrada apenas le hagamos todo el testeo de seguridad, pues la toma de temperatura y la toma de datos y todo ese tema, lo recibimos con una botellita de Club Colombia, con una cervecita. Eso incluye los 15 mil pesos en la preventa hasta el 16 de noviembre. Usted puede comprar esta entrada a través de Nequi al 312-412-3121 o a través de Avi Plata al 311-821-0045. Hay un aforo limitado para que usted disfrute con nosotros y la banda Cactopus. Este próximo 21 de noviembre, este sábado 21 de noviembre, el mejor rock and roll de los 80. Así que no se lo pierda. Estás escuchando el Tutu del Rock. Por aquí en nuestro chat en www.eltunnel.co ya abordó Don William. Bienvenido como siempre, on board. Hola a todos, dice él. Gracias, mi hermano, por estar ahí conectado y escribirnos. También por aquí en nuestro chat, en nuestra línea en WhatsApp, nos escriben desde España. Resucitó. Por acá dice, hola, soy María del Pilar. ¿Me pueden enviar el enlace del chat? Claro, el enlace es www.eltunnel.co. Así de fácil. Tú le das clic en la pestaña, en la parte superior de la página. Ahí dice chat. Le das clic, espera que cargue unos segunditos y ahí aparece el chat para que podamos hablar sin ningún inconveniente. Listo, nos escribe desde España. Dice que hace rato no escuchaba el tema. ¿Cuál de los dos sería? ¿El de Motorhead o el de Rainbow? Alguno de los dos. Bueno, por acá también hay otra conexión. Muy buen día, capitán, para pedir una en español y una en inglés. Dice por acá, El Laberinto, la leyenda del Minotauro de Tierra Santa. Hay que buscarla porque no la tengo aquí a la mano. Y por favor, Superstitions de Europe. Uy, qué buena canción. Pero tengo lista otra, pero voy con esa Superstition de Mediati. Buen viaje, un abrazo desde Manizales. Muy bien, ¿qué tal un clásico de ZZ Top también? Nos piden, ve, tres cancioncitas ahí. Solicita nuestro oyente Juan Pablo desde la hermosísima ciudad de Manizales. Muy bien, sigamos con música por ahora mientras que me organizo acá en la playlist. Vamos con esto de Sugar Ray. Es para que usted haga magia. Esto es Abracadabra en la nave del rock. Burning flame.

escuchamos a ZZ Top. Estos viejitos barbuchas siguen dando mucho rock and roll. Este es el Túnel Rock, www.eltunel.co. Y bueno, vamos a hablar de un tema que ayer desató polémica por unas declaraciones del señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, en las que afirmaba que en momentos de pandemia las bandas de rock and roll han ganado mucho más que en cualquier otras épocas. Sin embargo, vamos a contextualizar directamente con la página Blue Radio, en la que pues el mandatario colombiano hizo esas declaraciones, y por supuesto los gremios de músicos, de artistas, y no solamente las personas que interpretan los instrumentos y cantan y todo el tema, sino toda la industria del entretenimiento se le fue encima al mandatario diciendo pues de dónde sacaba esas afirmaciones donde en momentos de pandemia la industria de la música o en general los músicos o las bandas de rock and roll son las que más se han beneficiado. ¿Está de acuerdo con eso, amigo oyente? ¿Está usted enterado de lo que anunció el señor presidente en el día de ayer, justo cuando despuesito se cayó la plataforma de YouTube a nivel mundial? Ya hablaremos también más adelantico de eso, pero por ahora desatemos esa madeja de lo que ha sucedido en tiempos de pandemia, donde el presidente dice esa aseveración. Si usted me pregunta, y si quiere escuchar mi opinión, bueno, ahí tengo algo como un tono gris, si perdonen por ser tan tibio. Y si, sin querer queriendo, las bandas emergentes son las que han tenido mayor exposición en las redes sociales gracias a los streamings, que se han generado en la industria. En un momento en que usted se metía a YouTube, a Facebook, a cualquier red social donde pues se transmitieran este tipo de o se hicieran este tipo de transmisiones, y usted encontraba sin ningún inconveniente 5 o 6 transmisiones de bandas emergentes, y donde los chicos en la nueva normalidad pues solicitaban la colaboración de las personas a través de Nequi, a través de PayPal, incluso a través de diferentes plataformas en las que la gente automáticamente les giraba algún dinero, el que fuera, el que les alcanzara el bolsillo y el corazón. Entonces, bueno, habría que entrar ya a la contabilidad de cada uno de estos transmisiones para determinar si realmente, comparado con los ingresos del año anterior, esto se ha superado, que es algo muy difícil de saber. El único que sabe es eso, la DIAN. Ahora hay que preguntarle a los de la DIAN, venga, estas bandas, este NIT o esta banda ha generado más ingresos. Bueno, que me imagino que de ahí vendrá la fuente del señor presidente y con el Ministerio de Cultura y todo eso. No sé. Esa es mi opinión, pero bueno, algo tibia. Pero pues, si usted quiere dejar su opinión, está en nuestro chat, www.eltunel.co, y también está nuestra línea en WhatsApp, +57 301 770 3920. Línea en WhatsApp donde quiero saludar a alguien, a Kelly Johanna. Ella dice, buenas, hoy es mi cumpleaños, dice ella, quiero escuchar November Rain. No tiene nada que ver, pero me encanta. Sí, la canción no tiene nada que ver con cumpleaños, sin embargo, desde acá, desde este rincón de la internet, Kelly Johanna, un gran y feliz cumpleaños. Que sean muchos más. Alcanzaste a cumplir años en momentos en los que a nosotros, por ejemplo a mí, que me tocó en julio, pues me tocó aisladito con la familia y todo eso. Tú sí puedes invitar de pronto a una que otra persona porque no estamos en confinamiento estricto. Así que, feliz cumpleaños, mucho rock and roll para tu vida, feliz vuelta al sol, y te voy a dar gusto en lo que me solicitas. Pero con una versión, no es la versión de estudio, es una versión especial. The November Rain. Es una versión donde Axl Rose hace un borrador, imagínate. Un borrador de esta canción. Y esto fue en 1986. Recuerda que esta canción salió más o menos en 1991 con el Use Your Illusion. Ahí estaba. Entonces, esta canción fue una de las primeras que ellos grabaron con Don't Cry. Que ellos dijeron, venga, ¿será que esto va a tener éxito en algún momento de nuestra carrera? Grabémoslo, a ver cómo nos va. Take the glasses off. Be ready. Cool. Así que, señorita, muy feliz cumpleaños. Te desea a todo el staff del túnel. Take Said I just keep on walking. Guns N' Roses bastante orgánico, sin tanta producción, sin tantas cosas. Tal vez en 1986, sin tantas pretensiones como lo fueron y lo siguen siendo, ¿no? Y como acá hizo falta Slash, Marta, a través de nuestro chat en www.eltunnel.co, está diciendo, hola, ¿qué tal una doble dosis con el tema de Good Father de Slash? Claro, como hace falta Slash, pues hay que darle espacio a este señor. Estás escuchando el Túnel Rock. Muy bien, después de esta dosis de Guns N' Roses, por un lado Axel con el piano y por otro lado Slash con la guitarra, sigamos con la música y me escriben, oye, estoy recibiendo bastantes notificaciones en WhatsApp, eso me encanta, así que paciencia a los que me están escribiendo, que de pronto si no los alcanzo a leer, pues bueno, me entenderán, ¿cierto? Pero bueno, acá me escriben desde Cartagena, lloviendo duro. Dios mío, es como que es por todo el país. No sé si el planeta, pero me imagino, sí, estamos como en época ya de invierno. Tengo entendido que en Puerto Rico, bueno, Puerto Rico no cambia, pero en Texas, donde un colaborador aquí de la emisora, Don Dark Nerudas, hace algunos días estaba anunciando que hicieron hace poco el cambio de hora, el uso horario en Texas, en Houston, y pues... eso se prepara justamente para el invierno que ya se avecina. Entonces, bueno, eso es en los países que tienen estaciones. Nosotros acá, bien tropicales y todo, estamos en época de lluvias, llamamos. Época de lluvias. Época de sol, época de lluvias. Esa es la estación de nuestro país. Entonces, desde Cartagena nos reportan lloviendo duro, pero rockeando. Gracias por toda esa buena música. Y por aquí, desde Cartagena, Alfonso, que tiene una foto bastante chévere de pirata aquí. Me tocó meterme aquí para ver tu nombre, Alfonso. Con una niña ahí súper linda. Y solicita algo de Limp Bizkit desde Cartagena. Yeah. Waking up aggravated, stupid shit, man, I hate it. Bitches lying, bitches crying, suicidal, getting lined. Getting mind bouncing, freaks loose and sleep, counting sheep. Absolute cash and loot, man in black, packing heat. Born and blazing, rotten, raising fingers up. Time to wave them, show these players playing that they better get their ass to praying. They won't be nothing but dice after the cutting. I'm cutting them like a fish, they gonna wish they never push my button. The door's shutting and a knock will do you no good. You're getting nothing while I rock here in Hollywood. I'll tell you something else, you can take it to the bank. I don't give a fuck what none of y'all people think. Holding the gold, it's some gold, it's some gold. Flush you turds down the drain, down the hatch, throwing crap, throwing matches on the gas. Check the math, check the wheels, check the ride, pay the bills. Burning miles, want a smile if you're feeling versatile. Versus wild, flipping bitches, grinding trucks, skating digits, hating hard but hardly hating. Knife and slice your shit like bacon. Sick and tired, you is fired. I'm the truth and you's the liar. The door is shutting and a knock will do you no good. You're getting nothing while I rock here in Hollywood. I'll tell you something else, you can take it to the bank. I don't give a fuck what none of y'all. Muy bien, por acá volvemos a nuestra línea en WhatsApp y por acá hay alguien que se llama Nax, así con hartas X, Nax, a través de nuestra línea en WhatsApp, más 57-301-770-3920. Y solicita algo de una banda que se llama Electric Light Orchestra. Y esto suena más o menos así. Ya les traigo un datico que pasó un día como hoy en la música. Por ahora abordemos este último tren a Londres. We'll be right back. Vamos a despedir esta hora de música con un dato importante que pasó un día como hoy en la historia de la música. Si usted no me sigue en Twitter, este es el momento en que lo haga. Me puede encontrar como @PabloRocks en Twitter y ahí estoy subiendo todos los daticos que todos los días a bordo en la nave del rock siempre les comento. Un día como hoy, pero en 1976, la banda Queen lanzó el sencillo Somebody to Love, en donde la búsqueda de nuevos sonidos lo llevó por los lados del gospel. Y Freddie Mercury, el compositor de esta canción, se explayó con escalas de voz complicadas, es decir, para que Freddie Mercury o las personas que estaban alrededor de Freddie Mercury, como Brian May, Roger Taylor, dijeran: esto es porque realmente este señor, mejor dicho, imagínense, Freddie Mercury se le dificultó cantar esta canción. O sea, para que ellos dijeran eso es porque realmente es una joya musical. Que aquí la vamos a dar play, por supuesto. Esta es La Nave del Rock y esto es Queen con Somebody to Love. Anybody find me somebody to Estás escuchando El Túnel Rock.